vivimos, algún día volverá. Trigo verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo verde, sabes bien que la esperaba. Trigo verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo verde, sabes bien que la esperaba. Trigo verde, sabes bien que la esperaba. La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba. Una tarde que veía nuestros trigos madurar, ya cansado de esperarla, fatigado de soñar. La vi llegar y me dijo arrepentida: olvidemos el pasado, quizá nunca habrá partida. Yo la besé, no sabiendo lo que hacía, mas odiarla no podía, por amor la perdoné. Trigo verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo verde, sabes bien que la esperaba. Trigo verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo verde, sabes bien que la esperaba. Trigo verde, trigo verde.